Hola amigos de Pasión Rojiblanca, soy Pablo Quattrocchi y quiero mandarles un abrazo muy grande en su programa número 100. Les mando un fuerte abrazo, muchas felicitaciones y seguimos en contacto. Espero verlos pronto.